Tus amigas ya me dijeron que tienes ganas. Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama. Mi mamá me estuvo diciendo que me agüillara. Y yo tengo claro que tú prendiste la llama. Ay, déjate querer, quiero entrar en tu piel. Si tu papá pregunta, dile que eres mía también. El que no nada se ahoga, los besos también se roba. A mí que me condenen, que el momento es ahora. Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba. Ayer te vi en el gym, etiquete bajo ese jean. Te veo en todas partes, secuestraste mis sueños. Ya no me aguanto un día más si no te tengo. No me aguanto. Y si tú bailas mejor es porque tú tienes alcohol. Cómo se ve tu cuerpo de lindo cuando te pones al sol. Miro tu color dorado y tu carita linda, bombón. Ay, Dios mío bendito, qué boquita linda, qué flow. Quiero ser tu caramelo. No hace fila en el club, sisa. Mira que ahora estamos bien melo. Sin ir al gym, tu nalga casi toca tu pelo. Me gusta que eres cookies and cream. Tú y yo hacemos un dream team. Volamos pajarito, pim, pim. Me diste nocao en el ring. Boom. Ay, déjate querer. Quiero entrar en tu piel. Si tu papá pregunta, dile que eres mía también. El que no nada se ahoga, los besos también se roban. A mí que me condenen, que el momento es ahora. Yeah, hey, yeah, feel me. You know me, like a Miami is love me. You know me, tu beso en mí, porque mami, ahora te voy a decir. Déjate querer que eso no duele, mamá. Si todo mi no la en la cama, mamá. Pasa la movie, ti en mí. Si te preguntas, mami, what's on me? Mi casa la tiene de Airbnb. Te llamo a las 4 y 20. Siente como mi flow te tumba. Te mido el aceite, somos una bomba. Tú y yo, metido en una rumba. Tú y yo, somos Timo y Bumba. Sigiriquita tan buena que me gustas. Sigiriquita tan buena, sabe que tú estás bien buena. Déjate querer, quiero entrar en tu piel. Si tu papá pregunta, dile que eres mía también. El que no nada se ahoga, los besos también se roban. A mí que me condenen, que el momento es ahora. Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba. Ayer te vi en el gym, etiquete bajo ese jean. Te veo en todas partes, secuestraste mis sueños. Ya no me aguanto un día más si no te tengo. Tropical Mind. Tus amigas ya me dijeron que tienes ganas. L-A-L-O. Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama. Mango. Mi mamá me estuvo diciendo que me avisara. Sube los niveles. Y yo tengo claro que tú prendiste la llama. Tra, tra, tra, tra.